Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:32, continuamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial, ya saben, también a través de internet en www.oidradio.es. Hoy es jueves y como todos los jueves nos vamos a la biblioteca. Tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes Justo. Buenos días, Mercedes. Hola, Marina, buenos días. Qué placer volver a hablar contigo. Igualmente, es mutuo. Cuéntanos, seguro que nos traes un montón de novedades. Pues muchas cosas tenemos en la biblioteca y más ahora que empieza ya el mes de febrero y entonces las tenemos recientitas. Qué bien, sí, porque parece que enero es un mes como de transición, ¿no? Sí, bueno, también hemos hecho muchas cosas en enero, pero es cierto que han coleado también las actividades de Navidad. Entonces ahora ya estamos, nos hemos puesto las pilas del todo. Y preparando también la Feria del Libro, ¿no? También estamos ahí, ya sabes que a todo, ¿eh? Aquí hacemos a todo. A todo, si es que sois unas máquinas. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué nos traes? Pues mira, te traigo para ya la semana que viene, el martes día 5, un taller para conocer todas las aplicaciones de Google que nos harán la vida mucho más sencilla. Porque yo no sé si a ti te pasará lo mismo que a mí, pero entro en Google para buscar fundamentalmente. Fundamentalmente y cuatro cosas más. Claro, y utilizo poco. Sí que utilizo, por ejemplo, el traductor. Ajá. Esa aplicación me gusta, sí. Y la utilizo, pero estoy segura que hay muchísimas más que desconocemos. ¿Yo sabes para qué uso el traductor? A ver. Porque como tengo muy mal inglés, me avergüenza decirlo, pero es la realidad. Oye, no, y uno vamos, tiene que reconocer lo no que hace. No te tienes que avergonzar de eso, ¿eh? Bueno, sí, porque estudié muchos años y sin embargo no conseguí yo que me calara dentro, ¿no? Pero bueno, entonces aquí en la radio hay muchas veces que tengo que pronunciar cosas en inglés y me da vergüenza pronunciarlas mal. Entonces tú te metes en el traductor y en vez de darle a traducir, le das al microfonillo ese que tiene ahí. Y te lo dice. Al altavoz y te lo pronuncia. Entonces cierto. Ya luego yo vengo aquí como que sé mucho inglés. Cierto, y lo pronuncio cierto. Perfectamente bien. Pues estoy segura que además del traductor, como te comentaba, hay muchas más aplicaciones. Seguro. Así que aquellos que quieran saber qué aplicaciones existen en Google, además del traductor y el buscador, pues que se pasen por la biblioteca previa inscripción. Que ya se pueden apuntar, ¿eh? Y que luego es tarde. ¿Cómo? Que luego es tarde, digo, que ya se puede. Luego es tarde. Pues el martes 5 a las 10:30 vamos a tener una charla en el Salón de Actos de la Biblioteca. Fenomenal. Una charla interactiva, además, que se puede uno... Así que yo creo que esa es una buena propuesta. Genial. Para el martes 5. Y luego, no sé si sabrás, me imagino que sí, porque estás enterada de todo, que lo sé yo... que en las bibliotecas apostamos por la cerámica y entonces todos los meses tenemos una actividad relacionada con ella. Sí. Dentro del primer ciclo de cerámica en las bibliotecas, que es así, así como lo hemos denominado, y en esta ocasión hay una conferencia que a mí me parece que tiene un título precioso, que es La cerámica de Ruiz de Luna y los libros. ¡Qué bonita! Y la va a impartir además una eminencia, que es Fernando González Moreno, comisario de la exposición Atempora. Oh, pues ahí sí que podemos saber, salir sabiendo mucho, ¿eh? Sí, porque Fernando González es muy buen divulgador, sabe de lo que está hablando y yo creo que es una buena oportunidad para saber más de una cosa tan importante como es la cerámica talaverana. Y qué bonita está resultando esa exposición Atempora. Mira, yo tengo cita para este domingo, que todavía no he ido a verla. Pues yo fui este domingo, que no había ido a El Salvador todavía, había ido ya a las demás sedes, pero a El Salvador no, y fui, al Rafael Morales. Al Rafael Morales. Antes he estado con Bene y se lo he dicho al revés, quería decir El Salvador y he dicho el Rafael Morales. Ahora quiero decir la lluvia. En el Rafael Morales, y es digna de ver, ¿eh? No me imaginaba yo que me iba a gustar tanto. Fíjate, hay unas figuras y unas piezas súper buenas. Pues mira, yo este domingo, y para los que quieran saber más todavía de la cerámica, en este caso de la cerámica de Ruiz de Luna relacionada con los libros, que a mí me llama mucho la atención, pues el jueves 7 a las 6:30 en el Salón de Actos, y además es entrada libre y como siempre gratuita, porque ya sabes, Marina, que todas nuestras actividades son gratuitas. Sí, que lo único que hay que estar atento es coger las invitaciones, o sea, o apuntarse pronto, porque sí. Si no, nos quedamos sin entrar porque sí. Tiene aforo limitado. Eso es, y en este caso, pues no hay ni siquiera que recoger invitación o apuntarse. Es entrada libre, tú llegas y te sientas. Genial. Y hay sitio, claro. Claro. Así que también hay que llegar pronto. Eso es. Por si acaso. Y luego, mira, el viernes día 8 tenemos la presentación de un libro que... A mí me llama la atención porque está escrito por una chica muy jovencita de Talavera que se llama Irene Cantos Patiño, que fue premio extraordinario fin de curso, que está ahora estudiando veterinaria en Madrid. Y además Irene pues escribe. Y uh-huh. En este caso quiere presentar en la biblioteca un libro de relatos que se titula Segunderos. Y yo creo que bueno, que dar la oportunidad a gente joven de que puedan mostrarnos el trabajo que hacen, pues me parece muy interesante. Y sobre todo esto va destinado, me gustaría hacer una llamada a los adolescentes de Talavera, para que vengan por aquí a arropar a Irene y para que se den cuenta de que hay muchas oportunidades para ellos. Entonces los invito a que vengan el viernes día 8 a las 7 de la tarde al Salón de Actos. Pues nos lo vamos a apuntar para recordarlo también aquí y que se animen los adolescentes, que es que, fíjate, claro, porque está empezando la carrera, pues es jovencita. Es jovencita, ya te digo, tiene 19 años. Bueno. Y el libro, pues es una recopilación de relatos y habla un poco de la última etapa de su vida y va reflejando ahí todo lo que le preocupa, ¿no? Claro. Con la edad que tiene. Así que yo creo que fantástico. Que está muy bien que venga la gente. Pues claro que sí. A apoyarla, como tiene que ser. Eso es. Y luego ya si quieres termino el sábado. A ver. Mira, tú el sábado te levantas y dices, ¿dónde voy yo un sábado por la mañana? Pues sí, hay veces que sí me ¿verdad? Lo pregunto, sí. Porque vas a dejar todo lo que hay en casa y todos esos recaditos así. Que además no apetece nada. Claro, entonces dices, pues a las 11:30 estoy en el Salón de Actos de la biblioteca escuchando una clase magistral que va a impartir Rafael Medina, que es profesor de música y violinista, y que va a hacer una de estas clases, es una vez al mes en la biblioteca, un recorrido por toda la historia de la música, desde la música de Grecia y Roma, que fue el mes pasado, hasta la música de los años 20. ¡Qué bonito! Pero en esta ocasión nos va a traer la música del Renacimiento y los contrastes del barroco. A mí me gusta mucho la música del Renacimiento, fíjate. Pues mira, ya sabes lo que tienes que hacer. También es la entrada libre, todo gratuito, y además de las explicaciones de Rafa, que lo hace muy ameno y muy didáctico, muy interactivo, también la gente pregunta y muestra fotografías, audios y demás, pues vamos a contar en directo, en vivo y en directo, como se decía antes, con la actuación del tenor Luis García Camino y de la chelista, especialista en chelo barroco, Aurora Martínez Piqué. Qué bien, pues eso es un lujo, señores. ¿A que sí? Claro que sí. Ya el mes pasado nos sorprendió a todos con la actuación del grupo de música medieval y sefardí Otobesa, y yo creo que esta vez también nos va a sorprender Rafa con los que trae aquí, con los colaboradores que se ha agenciado, oye. Sin ninguna duda. Es que da gusto, ¿eh? La gente qué habilidad tiene para encontrar... Y facilitarnos el conocer otros grupos. Estaba pensando en Bene, ¿no? Que acabo de tener una entrevista con él. Y lo mismo, ¿no? Que estábamos hablando del Festival de Jazz. ¿Qué facilidad tiene la gente para contactar con gente que nos puede ilustrar, ¿no? Sí, hombre, de todas maneras yo creo que detrás de eso hay mucho trabajo. Sin ¿sabes, ninguna Marina? Duda. Y a mí me consta que Rafa, vamos, es que lo sé, que se ha currado, como se dice vulgarmente, todas estas clases magistrales que ya están programadas hasta el mes de junio, y que van a ser una al mes, y en todas las clases va a traer algún colaborador o colaboradora, o sea que... Pues ya lo saben nuestros oyentes, los sábados por la mañana, planazo en la biblioteca. Es. Un sábado al mes, pueden venir por aquí con toda la familia, además, porque es una actividad familiar. Para todos los públicos, sí. Claro que sí, además, qué bonito aprender en familia. Eso es. Uh-huh. Qué bien. Así que todo esto te cuento de toda la semana que viene. Pues un montón de cosas, como siempre. Sí, muchas cositas tenemos y nosotros encantados. ¿Algún adelanto para la Feria del Libro? ¿Todavía es demasiado pronto? Es un poco pronto. Vale. Es un poco pronto. Estamos ahí en ello trabajando para que... Estamos llevando huevos a Santa Clara ya para que nos haga bueno. Para que no llueva. Eso de entrada. Bueno. Y ya preparando cosas, sí. Bueno, pues que esperamos que nos... Bueno, sí que es tontería lo que voy a decir. Sabemos que nos vais a traer cosas muy buenas. Sí. Sin ninguna duda. Y para todo el mundo. Además, ya lo sabes que nosotros en la Feria del Libro, como en el resto de las actividades de la biblioteca, apostamos por todas las edades, para claro que no sí. se quede ahí ningún grupito que se sienta desplazado. Entonces hay actividades para los pequeños, para los jóvenes, para los más mayores y de todo tipo. Desde música, poesía, presentaciones de libros, bebetecas, claro. Hay de todo. Bueno, pues aquí en Hoy Radio estaremos atentos para poder informar a nuestros oyentes, como siempre. Muchísimas gracias, Mercedes. A ti, Marina, a ti. Un beso muy grande. Igualmente. Hasta pronto. Adiós, adiós. Me encanta este ratito que pasamos con la gente de la biblioteca, que son maravillosas estas chicas fantásticas, que nos traen un montón de actividades y que decía que Rafa se lo curraba. Madre mía, lo que se le ocurran ellas.